La Zona Cero. Bueno, hemos ofrecido los primeros datos sobre ese descubrimiento, sobre ese hallazgo en Georgia, en Estados Unidos. Cuéntanos algo más, Jesús Callejo. Pues mira, cuando salió la noticia, son de esas como noticias que se te encienden una luz en el cerebro diciendo, coño, si esto es verdad, ¿cómo se podrían explicar muchos de los enigmas que conciernen a la civilización maya? Como bien sabéis, dentro de esa gran civilización tuvo sus distintas etapas, el periodo clásico y sobre todo el periodo de decadencia, donde la mayoría de los historiadores coinciden que en el siglo X la cultura y la civilización maya como tal desaparece. No los mayas, que todavía quedaban, pero no tanto como cultura, donde sus asentamientos, tanto en Guatemala, en Honduras, en Salvador, Belice o en México, ya no tienen ningún tipo de funcionalidad. Entonces, bueno, existe ese enigma. ¿Qué pasó con los mayas? Al final emigraron a alguna parte, al final sucumbieron, ¿no?, por distintas guerras intestinas. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí esta noticia que salió, pues eso, finalizando el año, explicaría en parte este tipo de cosas, a pesar de que todavía falta mucho más descubrimiento y mucha más excavación alrededor de estas ruinas que se han encontrado en Georgia, que están en el sur de Estados Unidos, pero encima de Florida. Bueno, pues la noticia, tal como nos la han contado, es como la culminación de unas distintas excavaciones que se vienen produciendo desde el año 1999 por parte de la Universidad de Georgia, que excavaban en Kenimer Mound, un pequeño promontorio en las montañas, que ahora se ha revelado que podría formar parte de una ciudad maya de 1.100 años de antigüedad. Con lo cual nos está remitiendo al momento en que desaparecen en el Yucatán y en otras zonas de los confines mayas y aparecerían ahí. Porque claro, ¿qué diantres pinta una ciudad maya en el norte de América? Porque hasta ahí, según los historiadores, nunca habían llegado. Siempre sabían su influencia ejercido lo que es Mesoamérica, ¿no?, en estos países que acabo de citar ahora. Bueno, pues todo este tipo de información, de investigaciones, vienen a intentar demostrar que efectivamente todo lo que se está localizando, tanto a nivel de alfarería, como las construcciones, como esa especie de pirámide que todavía está por excavar en su totalidad, todo indica de que es construcción maya. Claro, ya digo que esto es un aldabonazo dentro de los estudios mayas, dentro de la historia y de la incluso de la colonización de Estados Unidos, porque oficialmente el primer asentamiento europeo en Estados Unidos fue fundado en 1526 por un español, por Lucas Vázquez de Ayllón. Si estuvieran ahí antes los mayas, habría que también reescribir esta parte de la historia. De momento, lo que se ha encontrado son numerosos muros de mampostería, formando terrazas, un sistema de riego muy avanzado, vestigios que han posibilitado descubrir que el complejo fue habitado durante mucho tiempo y en un principio desde ese siglo X en adelante. Cuando dice mucho tiempo, está todavía por determinar qué antigüedad. Es decir, estamos hablando de que sobrevivieron los mayas como cultura todavía uno, dos siglos más. Es decir, si llegaron hasta el 1200, a 1300, lo que está claro es que cuando llegan los españoles en el siglo XVI ya no hay mayas. Es decir, lo que hay son esos montículos, los Mound Builders, esos montículos de construcción de tribus que no tienen nada que ver con los Creek o los Cherokees, que son los que tradicionalmente se asentaron en la zona del norte de Florida y en Georgia, sino que eran otro tipo de pueblo que desde siempre habían estado allí y que incluso los Creek y los Cherokee se los encuentran, que son los que hicieron los montículos, esos famosos montículos que tenían unas connotaciones tanto funerarias como rituales y de asentamiento. Bueno, pues a lo mejor, y esto es un poco por donde van las teorías, esta ciudad que se ha encontrado maya, que incluso ya le han puesto nombre, que sería Yupaja, una ciudad mítica, la Gran Yupaja, que incluso hay novelas donde se hace mención a ella, ¿no?, porque es un mito muy reiterado en aquella época. Hay una novela de José María Merino, que es El Oro de los Sueños, donde se va en busca de la Gran Yupaja. Y digo que era una ciudad mítica porque tiene que ver con algo que Lorenzo y todos vosotros conocéis muy bien, que es la búsqueda del dorado. La búsqueda del dorado, había dos búsquedas dentro de América, que era la búsqueda en Sudamérica, es decir, esas búsquedas que por ejemplo Lope de Aguirre pues intenta buscar en el Amazonas y en otros lugares, como puede ser en Colombia con esta laguna de Guatavita, y luego está la búsqueda del dorado en Norteamérica, y ahí se entronca con tres mitos, por lo menos que yo conozca. Uno sería el de la Gran Yupaja, donde parece que Hernando de Soto estuvo tras ella. Otro sería, como no, las siete ciudades de Cíbola, y otro sería el Gran Quibira. Es decir, cada una asentada en una zona muy determinada. Francisco Vázquez Coronado va a buscar de las siete ciudades de Cíbola, pero la intenta encontrar en Sonora y en Arizona y no encuentra nada, porque lo que siempre se encuentran son zonas áridas donde lo que más abunda es la arena y no el oro. Y en el caso de la Gran Quibira, al final se intentó ubicar en lo que es Wichita, en Kansas, pero también sin nada de oro, sin nada de plata, con mucha pobredumbre y con mucha tomadura de pelo, porque era como intentar que los conquistadores fueran un poco más allá y que les dejaran en paz, ¿no? Ese tipo de informaciones totalmente sesgadas e interesadas. Y parece ser que Hernando de Soto, en el año 1540, es decir, dos años antes de morir, fue buscando ese gran dorado, fue buscando la gran yupaja, no la encuentra, así que encuentran estos mound, y por cierto, fueron los exploradores españoles del siglo XVI los últimos que encuentran vivos a esta cultura de los montículos, porque luego desaparecen, no así, ya digo, los Creek y los Cherokee, que no tienen que ver con la cultura de los montículos, pero esta gente desaparece en el siglo XVI y con ellos se va también su misterio. Cuando se empiece a excavar esta montaña, ¿no?, que tiene 800 metros de lado y 213 metros de alto, que en principio parece que alberga una pirámide maya, cuando eso se empieza a excavar, cuando se descubra que realmente es una pirámide maya, cuando en su interior se empiezan a encontrar objetos rituales mayas, todo esto lo que nos va a indicar son varias cosas. Primero, que la cultura maya como tal sigue existiendo después de su supuesta desaparición. Ya sabéis que incluso hay toda una investigación interesante, que alguna vez lo he comentado aquí, donde se sabe en qué momento preciso desaparece la cultura maya, porque además coincide con una dinastía china, una de las dinastías más prestigiosas, que es la dinastía Tang. Bueno, pues entre el año 907-910, hay una gran sequía, es decir, los monzones que tiene que haber en la zona de Asia, de China, no se producen. También hay una sequía que se da allende de los mares, en el caso de Mesoamérica, con los mayas, y eso produce revueltas sociales, produce revueltas religiosas, y hace que se derrumbe el sistema social y religioso en lo que estaban establecidos tanto la dinastía Tang como la dinastía, la cultura maya. Es una investigación que se hizo por la Universidad de Potsdam, que se publicó incluso en la revista Nature, y que tenía que ver con un cambio climático, es decir, con sequías prolongadas durante los dos últimos siglos que coincidieron, o por lo menos culminaron, en el siglo X. Bueno, pues eso explicaría el qué hicieron los mayas, o por lo menos parte de los mayas. Se cogieron sus bártulos y se fueron, ni más ni menos, fuera del Yucatán, fuera de Belice, fuera de Guatemala y fuera de México, se fueron más al norte, pasaron Florida y se asentaron en Georgia. Si esto es así, ya digo que desvelaría muchos misterios, daría muchas piezas a ese rompecabezas de lo que no sabemos tanto de esas culturas de los montículos del sur de Estados Unidos como de esta cultura maya, y sabríamos si al final Hernando de Soto lo que iba buscando pues realmente esta era la Gran Yupaja, que es el nombre provisional que le han puesto, que a lo mejor es otra ciudad, ¿no?, pero en principio le han puesto Yupaja porque parece que todo indica que estaríamos hablando de una gran ciudad maya totalmente perdida, totalmente desconocida hasta ahora. Cabría preguntarse si podrían ser, eso es una pregunta crítica o un pensamiento, ¿no?, si podría ser algún tipo de cultura indígena de Norteamérica que de alguna forma hubiera tenido alguna influencia, algún legado oral, algún legado por determinadas formas de los mayas, y que no fueran exactamente los mayas, sino que hubiera sido un enchufe, ¿no? Podría ser, ido, pero ¿no? Mira, solo podría ser tres cosas. Podría ser o bien que tuviera que ver con los Cree, o que tuviera que ver con los Cherokees, o tuviera que ver con esta cultura de los montículos. Con ninguna de las tres tiene que ver. Posiblemente los mayas lo que intentaron fue reutilizar la estructura de los montículos para luego sobre ellos crear su ciudad. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández. Por supuesto, Lorenzo Fernández muy permiente de ese grupo en Facebook, me llama poderosamente la atención, con prácticamente 7.000 seguidores, y también a partir de esta semana, más pendientes todavía de los comentarios que hagáis en Twitter con el hashtag Rosavientos, con almohadilla Rosavientos. Queremos dedicar también un espacio. Por ejemplo, Pablo Aro dice que hay que hacer Trend Topic esta noche a Rosavientos. Dice, también Guggermars dice que declaremos el año 2012 como churchilliano respecto al comienzo del programa. Hay que ser optimista porque no es útil ser otra cosa. también pregunta Rubén Álvarez, Jesús, pregunta precisamente por el tema del que has hablado tú, el descubrimiento, el hallazgo en el estado norteamericano de Georgia de restos que podrían atribuirse a la civilización maya o herederos de la civilización maya en un lugar donde no era esperable encontrar nada de ese estilo. Y pregunta que ¿por qué los mayas no se asentaron en Florida? ¿Crees que iban buscando algún territorio especial o estratégico? Pues casi seguro, porque lo más fácil lo tenían en Florida. ¿Para qué subir tanto, no? Claro, me imagino que encontrarían la misma desolación que encontró en su momento Ponce de León o que encontró, por ejemplo, Hernando de Soto. Es decir, que se encontraron que había manglares, es decir, que había pantanos, que había mosquitos, que el clima era muy húmedo, que era muy inhóspito. Es decir, que hay una zona de Florida que, ojo, convivir ahí es muy complicado, ¿no? Entonces me imagino que buscando una zona mucho más tranquila, mucho más bonancible o mucho más parecida a la suya de Mesoamérica, pues lo encontraron en Georgia. Pero ya digo que Florida tiene zonas pantanosas muy, muy complicadas para vivir ahí. De hecho, incluso hay criaturas criptozoológicas que todavía dicen que viven por los pantanos de los Everglades. O sea, que imaginaros, ¿no?, cómo puede estar esa zona. O sea, que yo creo que esa es la causa, que llegaran a un lugar donde pudieron convivir pacíficamente con esta cultura de los Moon, con estas montañas, ¿no?, que incluso los cheroquis que vivían también en la zona siempre dijeron que no eran responsables de esos montículos ni de los petroglifos que se encontraran. O sea, que estamos hablando de cosas totalmente diferentes a la cultura autóctona que pudiera haber allí en el momento que llegan los mayas. Ya digo que casi seguro era porque iban buscando un terreno muy similar al que habían encontrado. Por cierto, Hernando de Soto, os cuento como anécdota, que es uno de los que va explorando toda esta zona. Él quería convertirse en una especie de Hernán Cortés y Pizarro, y no lo consigue porque no encuentra la gran ciudad que él esperaba encontrar. Pero sí tenía una fama de inmortal dentro de todas las culturas indígenas que él se fue topando. Tenía fama de inmortal. Entonces, cuando él muere al final, el año 1542, muere de unas fiebres, sus hombres, para que no se rompa esa leyenda de inmortal, porque bueno, si ven que este hombre muere, al final nos van a machacar a todos a flechas, pues lo que hacen es que le llenan con sacos de arena y le entierran pues en el río Mississippi, es decir, le hunden directamente para que ningún indígena pueda ver que realmente Hernando de Soto era una persona mortal y que al final también moría como todo hijo de cristiano. O sea que fijaros hasta dónde llegaban los mitos para fomentar precisamente esa aureola de inmortalidad que tenían los conquistadores españoles. La verdad es que la noticia se las trae. Es para darle muchas vueltas, porque escuchando lo que decía Jesús, es que estoy completamente de acuerdo con vosotros. Es decir, sería un auténtico par en el doble sentido. Por un lado, porque espacialmente no se corresponde con lo que la cronología nos dice, que es el momento de desaparición de la cultura maya. Es decir, lo remonta 200 años más hacia adelante, aproximadamente. Y en segundo lugar, espacialmente, es decir, geográficamente hablando, tampoco se corresponde con lo que durante su periodo de creación, apogeo y desaparición fue la cultura maya. Fue una cultura prácticamente selvática. Es decir, sus grandes ciudades-estado estaban ubicadas en toda la zona de Quintana Roo, toda la zona de Belice, Yucatán, Guatemala, y eso es selva. Quizás no es tan extrema como los Everglades, como los manglares de Florida, pero evidentemente es una zona bastante inhóspita para la vida. Es decir, solo hay que acercarse, los que hayan viajado a Cuzco y se hayan metido a Cancún y se hayan metido un poquitín por la selva, se habrán dado cuenta de que aquellos son auténticos manglares, ¿no? Y ahí es donde habitaban los mayas, y tenemos ciudades, pues yo que sé, tan sumamente carismáticas como pueden ser Cobao, Chichen Itza, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, para tirar hacia arriba, en primer lugar, abandonan su entorno natural, que no eran las llanuras amables de Tabasco, sino que era la selva de Quintana Roo y la selva de Yucatán, la selva chepateca, en definitiva. Y si suben vamos a ir derecha e izquierda, si subieran por la izquierda, por la zona del Pacífico, por Baja California, fueron hacia arriba, es que se encuentran con un desierto absolutamente árido. Es decir, la Baja California son millas, kilómetros y kilómetros de desierto con cactus de más de 20 metros. Es decir, es esa estampa propia que tenemos de las películas del oeste. Y si atravesamos el mar de Cortés y nos vamos hacia la derecha, más hacia el Golfo de México, ahí lo que nos encontramos es el desierto de Sonora, con lo cual es que estamos ante algo absolutamente fascinante. Es que casi sería un éxodo, ¿no?, de este pueblo, que en un momento determinado, por lo que sea, por ese apocalipsis particular, en este caso, pues casi con toda seguridad, que podemos traducir en una sequía tremenda que lleva a una hambruna que finalmente hace que este pueblo acabe desapareciendo, pues ese éxodo que hiciera que esta gente, en vez de tirar hacia abajo, hacia América del Sur, dijera, pues vamos para arriba a ver qué hay, y se encontraron pues con, yo creo que con lo contrario que buscaban, que era un desierto tremendamente árido. Y pensar que eso está ahí es que es una aberración histórica, es que es una noticia, yo no sé si le damos la dimensión que realmente tiene, pero es que esto nos obliga a reescribir la historia. Yo entiendo que sí, aparte si sí, al final se confirma que son ruinas mayas, y bueno, pues ya digo que por ahí van los tiros. Claro, esas condiciones bastante más inhóspitas de lo que ellos esperaban es lo que hizo que al final la cultura tampoco perdurara en el tiempo. A lo mejor sí que es verdad que pudo durar un siglo o dos siglos más de la época establecida en su debacle en Mesoamérica. Pero cuando llegan los españoles ya no hay mayas, es decir, que en todo caso estaríamos hablando entre ese siglo X y ese siglo XIV en el que pudieron asentarse. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Posiblemente... Eso, perdona Jesús, eso no lo sabía Mel Gibson cuando hizo Apocalipsis. No, Mel Gibson se equivocó, se equivocó. En poner que fueran mayas, que tenía que haber puesto que eran aztecas. Los mayas en aquella época, cuando llegan los conquistadores españoles, los mayas es un residuo, es decir, quedan, en fin, sus códices, pocos porque además fueron prácticamente quemados todos, ¿no?, por Diego de Landa, pero quedan más su recuerdo. El imperio que había entonces era el azteca, eso está claro. Y por eso todas las tribus que estaban alrededor de los aztecas se la tenían jurada, porque eran amigos o eran enemigos. Y por eso pues hubo varios como los zacatecas que se unieron a Hernán Cortés. Gracias a eso gana, ¿no?, a ese gran imperio azteca. Pero los mayas era un reducto, es decir, era como cultura, pero ya no era una civilización. Es decir, era gente que estaba más que viviendo, sobreviviendo. Ahora entendemos el porqué, es decir, porque parece ser que el núcleo duro, la gente importante, los constructores, los sabios, se fueron más al norte, posiblemente buscando también, haciendo caso a sus leyendas, buscando su particular dorado. Al final lo que encontraron en lugar de un cielo fue un infierno donde se extinguieron, a saber también por la aclimatación y también por las rivalidades internas de los propios indígenas que había en aquella época, ¿no? Pero lo que está claro es que no vivieron mucho más, y hasta tal punto debió ser también la debacle que todo quedó bajo tierra, es decir, porque si no eso ya se hubiera descubierto hace tiempo Yupaja. Es decir, si se está descubriendo ahora es porque eso está todo bajo toneladas de tierra. Algo debió ocurrir ahí para que incluso su recuerdo desapareciera durante todos estos siglos hasta prácticamente ahora, vamos, hasta finales del siglo XX. Yo no quiero ser aguafiestas. Hombre, pero... Yo esperaré con paciencia y gran interés las publicaciones científicas, si hay excavaciones. Es verdad que la apariencia externa recuerda, si vemos por ejemplo las fotografías de principios del siglo pasado de Tikal, por ejemplo, cuando bueno, de hecho sí existen todavía muchas pirámides cubiertas por la vegetación en toda la selva de Chiapas y toda esa zona, pero es tan extraordinaria la noticia de ser cierta, nos obliga aún a reescribir totalmente la historia, que yo esperaría a ver si realmente... Qué prudente eres, está bien. No, es que me recuerda mucho la historia de las pirámides de Weimar, por ejemplo, todas aquellas polémicas. A veces alguien encuentra unos vestigios arqueológicos y los relee en función de sus opiniones, de sus prejuicios. Pero hombre, no me vengas ahora a decir que las pirámides de Weimar son amontonamientos de piedra para... Creo para marcar las cosechas. No. Son pirámides, vale, pero no son de la época Guanche. Creo se han hecho investigaciones últimamente muy razonables. Exactamente, están orientadas astronómicamente. Cierto, son pirámides, pero no tan antiguas como se había supuesto. Pero tampoco mojones, como se decía en su momento. A veces la verdad no está en un extremo ni en otro, sino a medio camino. Y en este caso quizá ocurra lo mismo. Bien orientadas es porque el que construyó, por lo menos las de Weimar, era masón. Es decir, que intentó hacer una orientación masónica, esotérica, mágica, y de ahí un poco pues toda esa trascendencia. Es decir, no eran mojones, evidentemente, pero pirámides similares se han encontrado. Y eso no altera nuestro conocimiento de la historia. Del caso que estamos hablando es bastante más incómodo. Fíjate, Manuel, que tocayo tuyo, Manu, Seoane, ha dicho prácticamente en el foro de Facebook, iBook, me llama poderosamente la atención, prácticamente lo mismo que acabas de decir. Ah, pues no he sido yo, ¿eh? Prácticamente cada semana, a propósito de la primera de las informaciones y del primer comentario, cada semana sale una noticia o descubrimiento que obligaría a reescribir la historia. Bueno, que casi es mejor no escribirla. Casi hubiera sido mejor no escribir hasta dónde llegaron los vikingos, ¿no? Porque quizá incluso alcanzaron Polonia. Bueno, aquí también hay que esperar, ¿no?, a que las publicaciones científicas nos digan si verdaderamente este descubrimiento es lo que se piensa que es. Pero es que ya la prestigiosa revista Antiquity ha publicado en su último número pues parte de lo que ya está siendo un interesantísimo descubrimiento, que se ha producido, como decíamos al principio, junto a una autopista a 150 kilómetros de Varsovia. En este caso, pues es una vez más, el progreso de manera casual permite que se produzcan importantes hallazgos. No me voy a poner otra vez pesado, en plan abuelo cebolleta, a recordar cómo la deforestación del Amazonas está haciendo que se encuentren unos geoglifos impresionantes, pero es que en este caso, quizás a una escala más pequeñita, sí ha hecho que se descubra algo pues que en principio no debería de estar ahí. Para que os hagáis una idea, los restos que se han descubierto cerca del pueblo de Boccia pertenecen a un cementerio compuesto por decenas de tumbas, es lo que ya se ha desenterrado, que han permanecido ocultas aproximadamente durante 1000 años. Los arqueólogos marcan ya una ubicación en torno al siglo IX, siglo X de nuestra era. El lugar actualmente está siendo excavado por investigadores del Instituto de Arqueología y Etnología de Polonia, y los expertos con lo que se han quedado absolutamente fascinados es primero por el rico ajuar funerario y en segundo lugar por los restos humanos desenterrados que se encuentran en un excelente estado de conservación. Esto es lo que publica la revista Antiquity, es decir, están diciendo que efectivamente eso está en un estado perfecto, con lo cual las investigaciones pueden avanzar bastante. De hecho, uno de los enterramientos que ha despertado mayor interés es el de un joven de aproximadamente 20 años que ha sido hallado junto a su espada y que, según las evidencias, habría sido muerto en circunstancias especialmente violentas. De hecho, el muchacho ya ha sido bautizado como el guerrero y muestra cortes, diversos cortes en el cráneo y también fracturas en la mandíbula. No obstante, quizás el extremo más desconcertante es precisamente lo que advertíamos al comienzo de la tertulia, y es que estos enterramientos tienen una orientación norte-sur, que es propia de los pueblos escandinavos, cuando lo normal de los pueblos eslavos de este lugar y de aquella época era enterrar a sus muertos en sentido este-oeste. Esto ha llevado a los estudiosos del Instituto de Arqueología y Etnología de Polonia, al que hacía alusión anteriormente, a pensar que tanto el joven guerrero como el grupo al que pertenecía podían tener algún tipo de relación con el pueblo vikingo. Aquí se están lavando las manos. No dicen todavía que sean vikingos, pero sí que desde luego algún tipo de relación, algún vínculo con el pueblo vikingo tuvieron. De lo que no hay dudas es de que este muchacho, en base a las diferentes evidencias que han hallado en el interior de su tumba, pues que tenía una estrecha vinculación con uno de los primeros monarcas eslavos de la región. Otro de los puntos que es interesantísimo y que mantiene absolutamente en vilo a los estudiosos, que dicho sea de paso son dirigidos por el arqueólogo Andrei Buko, es que justo bajo el esqueleto del guerrero ha aparecido otra tumba. En esta ocasión se trata de una muchacha a la que han estimado que más o menos vendría a tener la misma edad, aproximadamente 20 años. Y en opinión de Buko, la chica pudo haber sido sacrificada pues para que acompañara al guerrero de 20 años una vez muerto en su viaje al más allá. Qué manía, ¿eh? Es, en fin, manía histórica. Lo hacía casi todas las culturas, ¿eh? Sí, mira, los chinos, cada vez que moría un emperador se echaban a temblar todo el séquito. Aquí quizás el susto se lo han pegado cuando en un momento determinado se han dado cuenta de que a la derecha del joven había otro enterramiento más de otra muchacha que además tenía la misma edad. Pero en este caso los expertos ya suponen que se trata de un enterramiento muy posterior en el tiempo. Es decir, ya no correspondería a este grupo que se encuentra allí enterrado y que aproximadamente, pues como os digo, tendría una antigüedad de unos 1000 años. Es una auténtica barbaridad. El hallazgo, de hecho, en la revista Antiquity, pues le han dado la misma importancia que el descubrimiento que se produjo en el mes de julio del año pasado, de 2011, cuando se halló una tumba de un destacado vikingo en la península de Arnarmuchan, en Escocia, y que llevaron a cabo varios científicos de la Universidad de Manchester y de Leicester. De hecho, el hallazgo en su momento ya fue calificado por los expertos como la tumba nórdica más importante descubierta hasta ese momento en el Reino Unido, en la que incluso había parte de una embarcación en un estado de conservación absolutamente maravilloso. En fin, pues yo lo que digo siempre y lo repito y no me canso y lo diré pues hasta que os hartéis. Y es que hay tantas y tantas cosas por descubrir que, fíjate, en Polonia han descubierto pues es un cementerio de 1000 años. Dos hallazgos interesantísimos, el de Polonia y el de Georgia. Pero hay muchas otras noticias. Yo no sé si fue justo hace un año, Manuel, o justo hace 2 años. No lo sé, pero sé que era por estas fechas y que dio muchísimo que hablar y que había una explicación, ¿no? Evidentemente que fue esa caída y picado, ¿no? Parecía de miles y miles de pájaros en Estados Unidos y bueno, ha vuelto a ocurrir algo similar. Como digo, son casos que tienen explicación, no hay que ver nada místico en todo ello, ¿no? Al igual que en el tema de, no en todos los casos evidentemente, pero en el tema de algunos de los ovnis fundamentales del pasado año. Ha ocurrido como todos los años, ocurre constantemente las muertes de animales, por desgracia, ocurren con cierta frecuencia. Lo que ocurre es que en este caso la coincidencia en la fecha y en el lugar es lo que ha generado una cierta paranoia bastante comprensible en una pequeña ciudad de Arkansas, donde precisamente el año pasado ocurrió exactamente lo mismo. Y es que pocas horas antes de terminar el 31 de diciembre de 2011, de nuevo miles de pájaros volvieron a caer del cielo en unas circunstancias un poco extrañas. Y esta vez no había ni fuegos artificiales, ni bajas temperaturas, ni se encontró la misma explicación que con la que se había pretendido solucionar el caso del año pasado. Los petardos. Los petardos. Bueno, es cierto que en algunos lugares la festividad del Año Nuevo se celebra con una generosa dosis de pólvora que puede despistar. Vamos, yo este año lo he visto y he alucinado. Que, vamos, te ríes tú de el frente de Afganistán o de la Franja de Gaza. Con las celebraciones que hay en algunos lugares, ¿eh? No hay nada que envidiar a las fallas de Valencia. Pero en este caso eso no ocurrió y se ha vuelto a producir el mismo fenómeno, coincidiendo con la entrada de este año tan polémico, pues os podéis imaginar la paranoia que se ha desatado. Y esa paranoia viene a colación, Bruno mencionaba lo de los ovnis explicados. Esta es una noticia que a mí me ha llamado bastante la atención, se publicaba hace unos días, 3 mitos sobre ovnis desechados en el 2011. Con mucha frecuencia quienes nos movemos con fluidez en el mundo de los no identificados sabemos que muchos casos, probablemente la mayoría de los casos, tienen una explicación. Pero en este caso se trata de tres pesos pesados, uno relacionado con un conocido lingüista, otro con un supuesto físico y astrónomo, y otro con astronautas. Son tres grandes casos. El primero me llama mucho la atención, poderosamente la atención, porque ha obligado... te doy los derechos, ¿eh? Porque ha obligado a un científico de la NASA a subir un vídeo a YouTube hace ya algunas semanas para explicar toda esa historia de los Anunnakis, del planeta Nibiru y de las teorías de Zacarías Sitchin. Y esto ocurre porque David Morrison, que es el nombre de este científico, yo estuve viendo esta tarde el vídeo, un tipo muy sereno, muy ponderado, se siente en la obligación de explicar que esta paranoia que este año 2012 se va a multiplicar exponencialmente le empieza a preocupar cuando recibe una carta de una niña de 12 años que le escribe visiblemente angustiada por las cosas que estaba escuchando en el colegio de sus compañeros en relación al planeta Nibiru y al el apocalipsis, el cataclismo que se avecinaría el diciembre próximo. Y esto es lo que hace que este científico de la NASA se siente delante de la cámara de vídeo y dé una pequeña charla explicando que el planeta Nibiru no existe, no hay ninguna prueba racional de su existencia, y un poco repasando las teorías de Zacarías Sitchin, que recordemos que es el autor de muchos libros, más conocido probablemente el duodécimo planeta. Tiene una serie que se llama 13 libros de las crónicas de la Tierra. El primero, el más conocido, es el duodécimo planeta, que sería Nibiru. Que sería Nibiru, claro. Pues este hombre lo que hizo fue reinterpretar un poco algunos mitos sumerios en clave astroarqueológica, ufológica, y sus teorías se han convertido un poco en la espina dorsal de todo ese movimiento exopolítico que está tan activo en los últimos años. Él da una serie de argumentos muy razonables. El vídeo está en YouTube, basta con buscar David Morrison, explicaciones sobre esta historia, y bueno, y cada uno puede juzgar por sí mismo. Pero da una serie de argumentos muy razonables sobre la imposibilidad de la existencia de ese planeta que estuviese, porque además, entre otras cosas, si realmente tuviese esa órbita de más de 3.500 años, ya tendría que haber entrado en el sistema solar para llegar hasta la Tierra en el mes de diciembre, tendría que estar ya a la altura de la órbita de Marte, no hay ninguna variación. Ya estaría variación. Provocando, de hecho, problemas. Bueno, de hecho ya sería visible, claro, claro. A simple vista por los astrónomos. Sería más grande que Júpiter, además es un planeta gigantesco. Y en el vídeo explicaba cosas muy razonables como, y viene también a colación de estas noticias que estamos comentando. A veces el hecho de que una noticia extraordinaria o un titular sorprendente aparezca, incluso en una publicación científica, no es una garantía de que la comunidad científica respalde ese descubrimiento. El método científico es lento, requiere que distintos especialistas confirmen las teorías esbozadas por un medio, y creo que después con Jesús veremos algunos casos de, bueno, de científicos cuestionables en sus grandes descubrimientos. Sí, otras cosas. Y otras cosas. Entonces, por eso el método científico es lento, lleva su tiempo y no existe una ciencia monolítica, sino que hay distintos intereses personales en distintos científicos, y eso ocurre también con la astronomía. Decía el doctor Morrison en el vídeo que la NASA puede callar la boca a un astrónomo, a dos, pero no a los cientos o a los miles de astrónomos que están vigilando el cielo desde todas las partes del planeta con distintas tendencias políticas y que desde luego no se van a dejar controlar por la NASA. O sea que es un argumento más de que nada que temer, por lo menos astronómicamente, a Nibiru en esta ocasión. Uno de los mitos desterrados. Pero, otro. Manuel, si me permite solo una pequeña un pequeño comentario, ¿no? Porque a veces para ser justos, ¿no? Un poco con Cesárea Sitchin, porque Cesárea Sitchin, dentro de esas crónicas que le escribió, esos 13 libros, ¿no? Pues hay muchas cosas valiosas, igual que muchas meteduras de pata, como suele ocurrir en un estudio filológico que él hace de las tablillas sumerias. Pero yo creo que no sería justo atribuir ese supuesto choque de Nibiru en el 2012, que es por donde van un poco este tipo de teorías catastrofistas, y donde esta niña escribe angustiada a la NASA diciendo, oye, es verdad que va a haber Nibiru, o sea, no por el hecho de que esté Nibiru ahí, sino a vosotros os habrá pasado, os habrán preguntado también gente, a mí me ha pasado, gente angustiada, oye, pero es verdad esto que dicen de las profecías mayas. No tiene que ver con que sea Sitchin. Es lo que quiero decir. Es decir, hay como dos argumentos para intentar asumir dos variables que aparentemente son distintas. Es decir, Nibiru y el 2012. Cesárea Sitchin habla de Nibiru, que es el planeta de los Anunnaki, que tiene una órbita de 3.600 años, un periodo orbital, y que precisamente como es una órbita totalmente anómala, pues forma parte del sistema solar y no forma. Es decir, que está ahí. Y que llegará cuando tenga que llegar. Pero ha habido intérpretes de la obra de Cesárea Sitchin. Entonces, hay dos elementos para asociar Nibiru, con independencia de que exista o no exista, dos elementos para que se haya creado una especie de psicosis. En el fondo, la misma psicosis que con Hercolubus, ese famoso planeta rojo, en el año 2000, ¿no? Donde distintos contactados decían que se estaba acercando un planeta rojo, que en el fondo sería el mismo, y no pasó nada. Bueno, pues en el caso de Nibiru hay dos cosas que justificaría un poco esa noticia, ya digo, y un poco esculpando en parte a Cesárea Sitchin. Por una parte, un astrónomo del Observatorio de Luisiana, que es John Mates, que dijo en el año 2010 que en los límites del sistema solar, donde están las nubes de Oort, él cree que hay un gran planeta gigantesco que todavía no es observable, pero que es el que está alterando la órbita de algunos de los cometas o de algunos de los asteroides que hay en esa zona tan remota del sistema solar. Por lo tanto, un astrónomo, John Mates, fue el que puso un poco el dedo en la llaga en este posible planeta, que él no lo llamaba Nibiru para nada, ¿no? Él le llamó, si no recuerdo mal, me parece que era Ticho, algo así, que me parece que es la hermana de Némesis, para intentar descartar que no tenía nada que ver con Némesis. Némesis es una especie de sol oscuro, una enana marrón, que de vez en cuando se acerca al planeta Tierra y causaría todo tipo de desgracias. Y por otra parte está un autor, un investigador turco que se llama Burak Elden, que tiene un libro que se llama 2012, cita con Marduk. Marduk es otro de los nombres que recibe Nibiru. Entonces él interpreta todas las tablillas sumerias que en su momento descifró Cesárea Sitchin y dice que esa órbita no es de 3.600 años, sino de 3.661 años, y que mira tú por dónde, qué casualidad, justo coincide en el 2012 el próximo avistamiento. Caray. Ah, por eso digo que son distintos elementos que han intentado asociar Nibiru con el 2012, pero yo aquí esculparía a Cesárea Sitchin, donde se le puede recriminar varias cosas, pero yo creo que también acertó en muchas cosas y que es una labor larga durante años, esos 13 libros donde intenta reinterpretar pues todo lo que es el origen de la humanidad, y bueno, pues con mayor o menor acierto, pero yo creo que fue una labor en principio digna de respeto. Yo pienso que Cesárea Sitchin fue un pionero, ese es el mayor mérito. Entró en un terreno poco explorado, pues como su día lo fue Dannington o como lo fue Antonio Rivera, uh-huh, aquí. Y que como todos los pioneros, bueno, pues probablemente cometen muchos errores. Claro. Pero yo incluso me iría a la base, a la esencia de la obra de Sitchin, que es la interpretación que hace de esas tablillas sumerias, y que la comunidad arqueológica especializada en cultura sumeria no comparte la interpretación que él hace de algunos de esos textos uniformes, dándole una lectura de dioses encarnados, muy probablemente muy influenciada por su propia formación. Aunque él es de origen palestino, vivió hasta el final de sus días en Estados Unidos y tenía una formación muy influenciada, supongo yo, por las lecturas occidentales, pero vamos, los analistas de la cultura sumeria no comparten en absoluto su interpretación de los Anunnakis ni de Nibiru. Claro, pero hizo muchas miles de interpretaciones, me refiero. Claro, algunas metió la pata y está claro, ¿no? Porque además no solo interpreta, como bien sabes, todas las tablillas sumerias, sino también entra con los jeroglíficos egipcios, es decir, intenta también interpretar todos los glifos de Mesoamérica, es decir, da su interpretación particular de los olmecas, de los toltecas, de los aztecas, de los mayas, es decir, tiene una cantidad de libros donde, lógicamente, cuando un filólogo intenta estudiar desde otra forma ese tipo de textos, pues ahí está, puedes patinar como ha patinado. Pero bueno, te quiero decir que toda la obra en su conjunto, la verdad es que es bastante digna y que abre muchas puertas a otro tipo de interpretación de lo que es el pasado humano. Pues digo que en este caso, Nibiru está claro que no está ni cerca, porque si estuviera más cerca, pues ya estaría alterando las órbitas de algunos planetas, porque estamos hablando de un planeta gigantesco, y no tiene nada que ver con ese elemento catastrofista de lo que dicen que llega Colubus, que llega Nibiru, que llega Marduk, o que llega incluso a Bernard número 2, le han dado también este nombre a ese supuesto planeta. Así que, por tanto, descartado, pero ya digo, no tanto asociándolo a Sitchin, sino más bien a los intérpretes como Burak Elden y otros cuantos que van en la misma línea. Pero es que también, Jesús, yo creo que es que hay que destacar una cosa, y es que Sitchin también es un producto de su época. Es decir, cuando él escribe estos libros, hay un señor citado Daniken, que estaba diciendo que las líneas de Nazca era para que aterrizaran naves extraterrestres. Sí, y la luego, gente lo luego creía. Lo niego, ¿eh? luego lo niego. Pero a lo que voy, no se puede comparar a Daniken con Sitchin. No, no, entre otras cosas, por la formación de Sitchin, porque era una persona bastante más cultivada. Por lo menos las fotos eran reales. ¿Cuáles? Las de los tallos. Las de Daniken, digo. Ah, vale. Digo, pues, yo la cámara, yo más allá de Sitchin sí, no iría. Bueno, ¿no? Daniken, que escribe un libro titulado ¿En qué me he equivocado? Ya te expliqué. Que metió la pata hasta el corvejón. Pero es distinto. Daniken no tenía ninguna formación científica. Claro. Se dedicó a viajar y a interpretar. Sí. Ojo, escribió ese libro ¿En qué me he equivocado? Que el título era con en interrogante, ¿no? Y al final, más o menos, acabas de leer el libro y me decís, pues nada. Pues nada, es verdad. Sí, al final solo toca tres o cuatro casos por en las pistas de Nazca. Porque, hombre, vamos a decir que eran pistas de aterrizaje. Es que yo creo que no las sobrevoló en la vida. No, pero, ni las pisó. Simplemente, allí no puede aterrizar nada. Pero por la obra de Sitchin es que es una obra, claro, en fin, muy, muy sesuda, muy larga, muy laboriosa. Toda su vida se dedicó a eso, y es cierto que te abre una serie de claves que luego pueden ser más dudosas, más interpretables, pero en fin, yo creo que dentro de ese respeto que caracteriza a todos los pioneros, como bien decías, pero yo creo que con una gran formación Sitchin, lo que pasa es que intentó abarcarlo todo, y cuando intentas abarcarlo todo, intentas dar una explicación global del origen de la humanidad y de todas las incongruencias que hay, pues al final, evidentemente, pues tienes que meter la pata, y así se lo han recriminado muchísimos especialistas. Y que también se ha desvirtuado en los últimos años por esa manipulación torticera que determinados grupos han hecho precisamente de la obra de Sitchin. Claro, por ejemplo, este turco, el Burak Elden, que ya está diciendo 2012, cita con Mardu. Bueno, pues ya verás como uno de los que se va a equivocar irremisiblemente. Déjame subrayar la frase de Lorenzo. Sitchin era producto de su época, claro, como Daniken, como lo somos nosotros. Y yo creo que Sitchin... Su época es la nuestra. Sitchin, bueno, murió hace un par de años. Daniken sigue viviendo. Sí, o sea, sí, que su época es la nuestra. No exactamente, porque cuando... Creo que Daniken hablamos de los 60, 70, libros, 80. Exacto, 80, Daniken era un joven entusiasta. Yo recuerdo que él describía que cuando llegó por primera vez ante la Gran Pirámide de Kebos, dijo, eso no lo pudo hacer el hombre. Que es lo mismo que ha pensado muchísima gente cuando se ha enfrentado a ese monstruo, que es la Gran Pirámide de Giza. Y sí, a cuando ahora viene la pirámide es una frase muy habitual, ¿no? Decir... la verdadera demostración de que existen los extraterrestres. ¿Cuánta gente no lo ha dicho? Sobre todo cuando te haces amistad con alguno de los egipcios que trabaja ahora en las excavaciones y dices, joder, ¿cómo van a hacer esto? Para el agua, vamos. No, pero yo quiero ir un poco más allá. Y esto es algo que nos encontramos en muchas ocasiones en todo este tipo de noticias. Cuando un intelectual, del tipo que sea, se encuentra ante un enigma, pues intentar recomponer las piezas del puzzle en función de su formación. Y la historia de la ufología y la historia de la arqueología tiene mucho de eso. Cuando en los años 50 o en los años 40 incluso, o los 60, se interpretaba los avistamientos de ovnis como científicos, extraterrestres en sus naves y demás, era una lectura muy lógica en ese momento. Cuando Daniken ve las pistas de Nazca y en sus libros él superpone las imágenes aéreas de las líneas de Nazca con los creo que utilizaba el aeropuerto de Heathrow, ¿no?, en Inglaterra, decía, hombre, es que son muy parecidos. O ya sabemos de sobra que los ovnis no necesitan pistas de aterrizaje para aterrizar. Y probablemente los libros de ufología que se escriban en el año 2020, 2050, que seguramente se seguirán escribiendo, hablarán de otro tipo de cosas más relacionadas con la física cuántica o con mundos paralelos, cosas que hoy en día solo empezamos a esbozar, porque también serán producto de su época, ¿no? El método científico no tiene nada que ver con eso, es otra cosa más complicada. Las 2:34, fantástica la respuesta con el hashtag con almohadilla rosavientos en Twitter, muchísima gente ofreciendo sus comentarios a propósito de la noticia de los mayas en Georgia, muchísimos comentarios reescribiendo la historia, dice Iván, por gracia o por desgracia, dice Chipino, se queda mucho por aprender y descubrir. El 2012, evidentemente un tema fundamental y que va a estar muy presente, dice que este año cualquier fenómeno, dice Chipi, cualquier fenómeno extraño de la naturaleza intentarán hacerlo pasar como señal del fin del mundo, que es triste. Bueno, pues este año también va a ocurrir algo que tiene mucho que ver con el sonido, con la música que escuchamos a continuación. Era 1912. Esto estaban escuchando cientos de personas en un barco, en un transatlántico. Y es Lorenzo Fernández lo que escuchaban los pasajeros del Titanic, lo último que pudieron escuchar los pasajeros del Titanic antes de que aquello se hundiera. Pues sí, la verdad es que la música es bonita. No voy a decir que sea la más adecuada cuando uno va a morirse, pero desde luego acompaña, ¿no? En el momento en el que... Bueno, pero te hundes en una gran emoción. Sí, eso es. Este es el momento romántico, ¿verdad, Jesús? Como pues la pique. Sí, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, yo creo que todos tenemos en la mente esa imagen de la orquesta de Henry Harley, un hombre que, por cierto, había estado hasta ese momento, hasta esa travesía, a bordo del Carpathia, que era el barco estandarte de la compañía Cunard, precisamente a la que la White Star Line, la dueña del Titanic, se quería cargar. Y este hombre había estado tocando precisamente en ese barco hasta que inició su travesía en el Titanic, que fue la primera y la última. Y esto es precisamente lo que tocaban en el momento en el que el barco se iba a dique. Y ahora, Lorenzo, se ponen a la venta 5.000 de los objetos que se han podido recuperar. Se ponen a la venta y se ponen en marcha muchísimas cosas que yo creo que van a desbancar, por lo menos durante un tiempo, a esa profecía maya. Porque verdaderamente el Titanic es algo mucho más real. Estamos hablando del posiblemente el momento álgido y del comienzo de la decadencia de un momento puntual de nuestra historia del siglo XX. El próximo 15 de abril se cumplen 100 años desde que se produjo este terrible hundimiento de un barco que yo creo que ya forma parte, pues yo creo, de esos iconos, ¿no?, que tenemos todos metidos en la cabeza prácticamente desde el momento en el que nacemos, ¿no? Que le llamaban el insumergible, ¿no? El insumergible Titanic. De hecho, hay mucha leyenda urbana en torno al barco. Yo creo que, no sé si forma parte de la leyenda urbana o verdaderamente estamos hablando de una realidad, esa pregunta medrosa, ¿no?, que hace una pasajera, ¿no?, acaudalada a un miembro de la tripulación cuando le dice: pero esto flota, esto no se hunde. Y es cuando un miembro de la tripulación le contesta: no, señora, esto ni Dios mismo puede hundir este barco. Y fíjate, pues 5 días más tarde parece ser que Dios se cabreó y con su dedo justiciero lo mandó a 4.000 metros de profundidad. Sea como fuere, pues, en fin, ¿qué vamos a hablar del Titanic, ¿no?, que está tan rodeado de misterios como de conspiraciones, ¿no? Porque aquí podríamos estar hablando de las misteriosas premoniciones, que por supuesto que las hay, de esos textos que tanto Morgan Robertson como William Thomas Stitt escribieron con mucha antelación incluso en ocasiones de hasta 14 años, describiendo un naufragio que posteriormente casi calcaron en cuanto al tamaño del buque, de proa a popa, el peso, el número de pasajeros, el número de supervivientes, el lugar donde se hunde, el mes en el que se hunde. Es que estamos hablando de demasiadas coincidencias. También, por supuesto, este hundimiento y esos 4 días de travesía dieron pie a una de las tesis que yo creo que va a salir a flote, en este caso, a partir del próximo 15 de abril, que es la tesis del atentado. Porque aquí se produjeron demasiadas cosas como para pensar o bien en una maldición casi, en lo fatídico de lo fatídico, que verdaderamente hubo quien quiso que este barco se fuera a pique. Por ejemplo, cuando Reginald Lee, que estaba en la cruceta de vigilancia, en eso que se llama el carajo, donde en ocasiones... ¿Sí? Iba a decir, mandó a Bruno, ¿no? Ya explicamos en su momento, en alguna ocasión, qué significa y qué es el carajo, ¿no? Claro. Pues, una parte de un barco. Exactamente, la parte alta donde se pone en este caso el vigilante, y es la parte que más se movía, especialmente los barcos siglo XVI y XVII, y ahí nadie quería ir. Por eso esto de vete al carajo pues era un auténtico castigo, ¿no? Pero habría que preguntar, ¿es sinónimo carajo de carayo? Eso pregúntaselo a Manuel, que es gallego. ¿No? Porque se utiliza la expresión de la misma forma, ¿no? Exactamente. Fai un sol de carajo sería... Eso. Bueno, pues eso, ¿no? Unido a la gran cantidad de despropósitos que se dieron, pues desde el propio desprecio del George Phillips, que era el radiotelegrafista, desechando todas las señales de peligro, hasta la propia maniobra de parar máquinas con lo que era ese barco, ese tonelaje, hasta que paró invertir la velocidad, finalmente hizo que el iceberg diera donde no tenía que dar y que el barco se fuera a pique en menos tiempo de lo que tenía que haberse ido, ¿no? Pues bien, De todo esto sabremos mucho más a partir del 15 de abril del año 2012, de este año, cuando el Banco de Inglaterra decida levantar, desclasificar esos sellos de confidencialidad que tiene sobre los documentos que allí guarda. Porque en el Titanic, en los departamentos estancos, ya hemos comentado en alguna ocasión, viajaban grandes toneladas de oro y de plata con los sellos del Banco de Inglaterra, en lo que muchos conspiranoicos han creído ver que era como parte de un pago por material bélico de una guerra, Primera Guerra Mundial, que ya estaba prácticamente en marcha. Ese es uno de los avales que esgrimen pues los que defienden que realmente, aparte de un iceberg, también pudo haber un atentado que posteriormente, cuando en el año 2005 Robert Ballard llega hasta esos 4.000 metros de profundidad, se sorprende a ver cómo debajo de la línea de flotación hay unos agujeros sospechosos. No vamos a entrar en esto. Vamos al centenario del hundimiento del Titanic, porque ahora, con la llegada precisamente de este centenario, entre otras muchas, la compañía norteamericana Deep Ocean Expedition ofrece la posibilidad de celebrar el evento por un precio que yo lo suelto encima de la mesa y me diréis vosotros si es módico o no, 45.000 euros. ¿Pero qué es lo que incluye? Pues incluye un crucero de 2 semanas hasta llegar a las aguas de Terranova, en las que se hundió el Titanic, 400 millas, aproximadamente 600 kilómetros, y además incluye un chapuzón hasta casi 4 kilómetros de profundidad, de tal forma que aquellos que paguen esos 45.000 euros, siempre y cuando el mar por aquellas fechas pues esté calmado, pues podrán ver el Titanic en directo. 45.000 euros, 2 semanas, y además bajar hasta los restos del naufragio para poder verlo. Yo lo que había visto era un crucero que hacía la ruta que tenía prevista el Titanic, pero no está realmente de ir a ver. Pues también los hay. No, ahora verás. Es que, bueno, en este caso, quien quiera acercarse, yo no me llevo comisión, la inmersión se llevará a cabo en el sumergible ruso Mir, que yo no sé si esto da confianza, pero bueno, y además durará 10 horas de bajada y otras 10 horas de subida. Pero cuidado, no es la única, como bien dice Silvia. Es que en este caso, por ejemplo, la Titanic Historical Society ha proyectado una cena en alta mar, justo en el lugar en el que se desarrollaron los trágicos acontecimientos. Pero en este caso, como es una cena de gala, los pasajeros están obligados a ir vestidos de época. Por lo tanto, unos irán de tripulación, otros de oficiales, también habrá damas y señores de alta sociedad. Y lo que quieren es recrear en el lugar la fiesta del viaje inaugural. Yo me imagino que la última noche la pasarán por alto, ¿no? Es una cuestión de recordarla. Pero pues recreamos la última cena, los platos de la última cena. Exactamente. Y además, para los que deseen brindar, las prestigiosas bodegas en Riabelí han sacado a la venta el pasado 1 de enero, yo me imagino que ya se han agotado, una edición especial de 100 botellas de champán, ya que esta fue una de las marcas elegidas por el cocinero Auguste Escoffier para acompañar los menús de primera clase en el año 1912. 100 botellas. Hay que decir que las 7 primeras ya están reservadas, entre otros, pues para la reina Isabel II y también, por supuesto, para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se la ha llevado. Pero a este cúmulo de eventos hay que añadir, como decías, Bruno, que coincidiendo con este centenario, se subastará la mayor colección de piezas rescatadas jamás del Titanic. De hecho, esta colección saldrá a subasta el 11 de abril en la Casa Gersnais de Nueva York. Lo digo pues, si alguno de nuestros oyentes, si hace ese crucero, pues ya de paso que vaya para allá. Y además está valorada en unos 148 millones de euros, 187 millones de dólares, es decir, una auténtica barbaridad. Algunos de estos objetos, según el comandante de la Armada francesa, Paul-Henri Nargolet, que participó en el rescate de varios de ellos, decía que pesaban tanto que se cayeron y tuvieron que regresar 2 años después para recuperarlos. Es decir, aparte del propio bagaje histórico que tienen estos objetos, además, oye, es que ha costado mucho subirlos hasta la superficie. ¿El tamaño de las piezas? Pues bueno, va desde unas simples pinzas, pipas de fumar o gafas, hasta el elemento más grande de la puja. A ver si os imagináis cuál es. Os voy a dar una pista. Pesa 17 toneladas. Yo ya sé cuál es. Clancla. Bueno, está cerca. En este caso es un pedazo del casco del Titanic. 17 toneladas se subasta. Y entre otras piezas, pues destaca, por ejemplo, un querubín de bronce que adornaba el comienzo de la escalinata. Yo me imagino que todos viendo la película Titanic, pues nos imaginamos a DiCaprio con su pareja subiendo por estas escaleras al final o bajando, no recuerdo si era bajando o subiendo, debajo del mar, y se veía este querubín. Bueno, pues se subasta, y también se subasta un timón de madera con el que, por cierto, pues no se pudo evitar la catástrofe. Catástrofe que además podremos ver ahora en 3D, 9 días antes de que se conmemore el centenario, en una edición especial de la película de James Cameron. Es decir, Titanic. Yo sé que te encanta. Y en Barcelona, aquí en España, también por esa época, por abril, va a haber una exposición de piezas de Titanic. Bueno, es ya una exposición hace un año y medio, más o menos, aquí en Madrid. Piezas auténticas del Titanic. En Mérida, estaba muy bien recreado. En Mérida habrá otra, en Galicia habrá otra. Ya iremos diciendo, porque yo particularmente me voy a ir acercando a todas cuantas pueda, porque entiendo que es una oportunidad única. Es uno de tus temas, está claro. A mí me encanta. Ilumina la cara cuando habla de Titanic, ¿verdad? Yo te veía... Sí, todas estas celebraciones y todos estos recuerdos van a estar bien, porque es un momento importantísimo en la historia. Es del siglo XX, comienzos del siglo XX. Lo malo será el reestreno de la película Titanic, pero bueno, excepción hecha. Sobre todo en 3D, imagínate a DiCaprio acercándose a ti. Oh. Pero sí, yo a mí DiCaprio, me parece que es un chaval majo y ha hecho películas interesantes. Bastantes interesantes. Esta es la menos interesante de todas ellas. Hombre, hay que decir que no es la mejor versión que recrea el hundimiento, pero no está nada mal. Sobre todo la parte final es fidedigna, es tal y como se produjo esos últimos instantes, ¿no? Porque aquí hay historias de todo tipo, ¿no? Es de que el mar estaba embravecido, la noche estaba pues con un cielo completamente cubierto, y lo que te dicen los testigos que sobrevivieron al hundimiento es que, bueno, pues que había una auténtica miríada de estrellas, el mar estaba en calma, es decir, tal y como se refleja en la película, y ese hundimiento, como en un momento determinado la proa se da la vuelta, como intentando que aquellos que estaban en lo alto sobreviviendo al hundimiento no vieran lo que les iba a pasar a los que estaban un poquito más abajo, es absolutamente real. Alberto y Lucy, por ejemplo, con Almohadilla Rosavientos, destacan lo bella que era la música que se estaba escuchando y la que hemos escuchado anteriormente, desde luego. Sí, y repito, y la mala suerte que tuvo el pobre Henry Harley. Porque si no se hubiera cambiado de barco, pues no se hubiera hundido con él. Además, el hecho de que eligieran esta partitura, porque bueno, tocaron varias a lo largo de esa noche fatídica, cuentan los testigos que la melodía que sonaba justo cuando choca con el iceberg era la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que por cierto siempre ha tenido carácter de gafe, y ahí es otro de los elementos para justificar esa fama. Pero cuando ya saben que se van a hundir, tocan una pieza dentro de su repertorio, y esta es una pieza religiosa, que creo que la traducción es algo así como "más cerca de ti, Señor". Sí. Y efectivamente fueron más cerca. Tanto. ¿Y el capitán no estaba también que se iba a jubilar? Bueno, el pobre también, es que era su último viaje. De hecho, había sido el premio de la White Star Line a una carrera absolutamente limpia, es decir, ningún tipo de incidente más allá de los propios que te da la mar. Y era un poco el regalo a toda una carrera, 25 años, pues capitanear el barco más fabuloso, más grande, más extraordinario jamás construido. Y fíjate, en esa travesía inaugural el pobre pues se hundió con él. Otro clásico, Jesús Callejo. Otro clásico es el Yeti. Nuevas informaciones. Sí, además tiene que ver con la noticia que ya la comentamos aquí el año pasado sobre un dedo de una mano del Yeti que muy viajera, que ha ido desde un monasterio de Nepal hasta Londres, ni más ni menos, y bueno, siempre se especuló si realmente era la auténtica mano y el auténtico dedo de un Yeti, de un abominable hombre de las nieves. Incluso ahí estaba implicado hasta productores de cine y ni más ni menos que también el gran actor James Stewart y su esposa Gloria, que parece que sirvieron un poco de camellos para traer esa reliquia hasta Europa. Os cuento un poco por encima porque ahora se sabe, se ha hecho la investigación, se ha hecho las pruebas del ADN sobre el dedo y se sabe ya perfectamente si realmente pertenece a una criatura criptozoológica o no. La noticia que dimos ya el año pasado hacía referencia a que en el monasterio de Pamboche, monasterio budista en Nepal, conservaban una mano, un scalp de un supuesto yeti, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todo perfecto, igual que pasa con otros monasterios budistas donde dicen tener como reliquias no una mano de santo, un huesecillo de San Cucufato, sino más bien un yeti, que es lo que tienen más cerca. Bueno, hay una expedición en el año 1958 organizada por Peter Baier, y llega hasta este lugar, ¿no? Él ahora tiene todavía 85 años y un poco pues ha comentado perfectamente cómo fue aquella exploración, donde llega al Himalaya y encuentran evidencias de ese abominable hombre de las nieves, y una de las evidencias es una mano que tenían en este monasterio de Pamboche y que la tenía pues eso, custodiada como una auténtica reliquia. Se lo cuenta a un británico amigo suyo, a William Osman Hill, que quiere conseguir esa mano. Es decir, cuando él regresa otra vez a Europa, le cuenta que ha visto en este monasterio nepalí, y el tío Osman Hill dice, pues yo la quiero, tiene dinero, y el tío dice, yo quiero hacer las pruebas, y si realmente estamos hablando de un yeti, pues lo mejor para confirmar de una vez por todas la existencia del abominable hombre de las nieves. Así que cuando vuelve otra vez Verne a ese monasterio, intenta negociar con los budistas, con los monjes. Los monjes dicen que la mano no sale de allí bajo ningún concepto, primero porque es una reliquia y segundo porque les daría mala suerte el que esa mano que han custodiado durante muchos años pues salga de su habitáculo natural. Como no llega a ningún tipo de acuerdo en ese sentido, es decir, dándole dinero, dice, bueno, pues la mano no, pero me puedo llevar un dedo, es decir, con una gran suma de dinero. A cambio, le llevó un dedo humano para que lo colocara en la mano del Yeti y por lo menos que apareciera completa. Y entonces el monje budista, los monjes budistas dicen que sí, gracias a esa gran suma de dinero que a ellos les venía bien para reparar el monasterio, y a cambio se lleva no el escal, no la mano, pero sí un dedo. Y ese dedo es el que luego, una vez que se lo entrega a William Osman Hill, se pierde el rastro. Es decir, ya no se sabe más. Peter Barry comenta que no sabe más ya de este amigo suyo, de este millonario, y bueno, y es rocambolesco, es decir, entre medias pues está James Stewart, donde cuando él estaba en Calcuta, en la India, con su mujer, pues lo pasan hasta la India y ellos, porque es una reliquia, seguía siendo una reliquia y estaba prohibido pasarlo por la frontera, pues lo mete su mujer, Gloria, entre la ropa interior, mete el dedo del Yeti y en la valija pues pasa hasta Europa y llega hasta Londres, ¿no? O sea que es rocambolesco y realmente digno de una película de Hollywood. Y así queda, es decir, se pierde ya un poco el rastro de esta mano, es decir, el monasterio budista, encima, para colmo, este monasterio de Pamboche tiene la mala suerte de que en los años 90 roban ya directamente la mano, es decir, que alguien se enteró de que había una mano y robaron la mano con el dedo falso que le habían encasquetado estos europeos. Por lo tanto, los budistas han quedado desconsolados, como diciendo, bueno, a ver si nos devuelve la mano, o a ver qué pasó por lo menos con aquel dedo que supuestamente era auténtico. Decía, devuélveme la mano que me la has quitado. Tomaron la mano y se descuidan el pie. Pero bueno, se pierde además ese rastro. Y se encuentra en el año 2008, se encuentra una caja en el Real Colegio de Cirujanos del Museo de Londres, donde esta caja que pertenecía a este investigador inglés, a William Osman Hill, del que ya no teníamos datos prácticamente desde los años 60, se encuentra esa caja y dentro, ¿qué había? Pues muchos objetos raros de los que él había ido recopilando a lo largo de sus últimos años. Contenía modelos de yesos de una huella de Yeti, es del tío obsesionado, ¿no?, con la criptozoología. Tenía un pelo supuestamente de Yeti, tenía un excremento que ya no olía de Yeti y un dedo largo, este dedo largo y curvado con uñas, que es el que le dio su amigo Peter Byrne y que es el cambalache que hizo en el monasterio de Pamboche. Así que al encontrarse esto en el 2008 en este colegio de cirujanos del Museo de Londres, dijeron, pues ya está, vamos a hacer la prueba. ¿Qué prueba hacemos? Pues el ADN. Entonces se ha hecho la prueba del ADN a este huesecillo, donde ya te digo que estuvo implicado James Stewart. ¿Y sabéis qué conclusión ha salido? Pues ¿qué le vamos a hacer? Los amantes del misterio aquí se han llevado una decepción porque realmente corresponde a un hueso humano. Es decir, que incluso cuando les dieron un hueso, un dedo humano, a cambio, ¿no?, del hueso supuestamente del Yeti, pero también la mano, que era una mano más grande que una mano normal humana, pero todo indica de que en la mano que ha desaparecido y ese dedo que lograron extraer, todo era humano y por lo tanto no tiene ningún rasgo de huella criptozoológica, ni el Yeti apareció por esos contornos. Así que habrá que buscar en otros monasterios. Pero bueno, ya te digo que tiene toda una historia rocambolesca, muy divertida, y que al final acaba este misterio con esta historia. Ahora lo que quieren hacer es reponer una mano sintética en el monasterio de Pamboche, por lo menos porque eso daba una serie de divisas. 6 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. También vamos con nuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. A lo largo del programa de hoy también nos están escribiendo curiosísimamente desde lugares lejanísimos. Alberto Estrada, desde Jalisco, en México, nos pregunta si puede participar en el sorteo libro hoy. No todos los días tenemos sorteos de libros. Hoy no lo hay, pero lo podrá hacer cualquier día. Por cierto, los que ganasteis el pack esta misma semana, ya salen los libros en el último programa antes de las Navidades, ese pack impresionante de libros del Grupo Planeta y de libros Cúpula. Y también nos ha escrito desde Ecuador, lleva 10 años escuchándonos desde allí, Alex Enrique, nada más y nada menos. Silvia. Pues aquí tenemos a Esteban. Dice que le han gustado mucho tanto el especial de Navidad como de Año Nuevo. Y bueno, nos da una nota de sobresaliente. Así que nada, muchísimas gracias, Esteban. Y quiere hacernos una pregunta. Dice, ¿conocéis la biodescodificación? Es una técnica para sanar. En Cuba se está integrando la seguridad social y parece efectiva. que por lo visto hay una persona que es la promotora sobre este tema y que si tenéis alguna opinión al respecto. Yo no lo conozco. Yo tampoco. A mí me siempre me ha llamado mucho la atención en Cuba cómo se ha conseguido que conviva la medicina alopática y otras técnicas menos convencionales por una cuestión simple de carencias de fármacos que hay en muchas boticas, en muchas farmacias de Cuba. Te llama la atención ver las estanterías casi completamente vacías y en donde en una estantería de una farmacia española te encuentras fármacos, aspirinas y demás, pues hay muchos productos naturales, supongo que irá por ahí y que eso solo puede ocurrir en Cuba. Y desde Ceuta dice que, ¿qué opináis sobre la teoría del grafólogo José Luis Abad, según la cual Jack el Destripador era el inspector de policía llamado George Aberline? Que es una teoría más. George Aberline es uno de los sospechosos, pero de los 25 sospechosos que hay tirando por bajo, ¿no? Bueno, cada año aparece uno nuevo. Sí, hace poco, y posiblemente sea la más auténtica, apareció el retrato robot de ese marino mercante, creo que era alemán, que es el que supuestamente hizo esos crímenes y luego se marchó a Argentina para seguir perpetrando también crímenes. Al final murió como tuvo que morir creo que fue en la silla eléctrica en Estados Unidos. Pero no se sabe mucho más, es decir, hay tantas teorías, se podría saber, yo lo he comentado alguna vez, si Scotland Yard quisiera, se podría saber de forma inmediata quién era Jack el Destripador. Se le podía poner rostro, nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque hay material genético. Se ha conservado tanto las huellas del cuchillo, en la sangre, en la saliva de las cartas, en la caligrafía. Es decir, por muchas razones se podría saber que dentro de esos 25 sospechosos se podría hacer una lista todavía mucho más reducida y se podría llegar perfectamente al sospechoso número uno. Si no se ha hecho, es por dos razones. Porque no les interesa, es decir, forma parte todavía del secreto, y fíjate que esto ocurrió en 1888, o sencillamente porque el implicado o el culpable era alguien muy relacionado con la corona y no han querido que eso se sepa. Pero si quisieran, se podría saber inmediatamente. Vamos a hablar que hay nuevos casos de asesinos en serie, nuevos casos en Estados Unidos. Hablaremos a partir del boletín de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos lo va a comentar Manuel Carballar. Aún tenemos tiempo, Silvia, para un correo más. Pues Maripaz, pues ya sabes que a través de los podcasts nos escuchan un poco en diferido. Y entonces, sobre el tema que se comentó en Navidad y sobre el asunto de la Biblia, dice, lo que contabais está basado únicamente en la Biblia, pero ¿en qué Biblia? ¿La católica? ¿La protestante? Dice, por otro lado, también deberíais haber tenido en cuenta que se considera Biblia los libros que se incluye en la tradición de la original. Hay cosas que no aparecen en la Biblia porque es algo que deja de ser importante, como por ejemplo, ¿qué sucedió con el Arca de Noé? A ver, Biblia hay una. No hay distintas. Es decir, salvo quizá la excepción de la edición de los Testigos de Jehová, que bueno, es una cosa muy muy extraña y donde incluyen como apócrifos libros que aceptan todas las demás comunidades religiosas, la Biblia es la Biblia, la misma para protestantes y no, pero es verdad, es decir, solo hay una Biblia, evidentemente lo que hay son distintas traducciones, claro. Cambian muchísimo de una traducción a otra. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertas confesiones protestantes, a diferencia de las católicas, que sí tienen algunos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, y otras no la tienen. Es decir, que no todas las Biblias, en concreto del Antiguo Testamento, tienen los mismos libros. Hay algunos que los han suprimido deliberadamente porque no les interesaba, no querían. Pues digo que la Biblia es un conjunto, pero la Biblia sabéis que es un libro de libros. Exactamente. No siempre todas las Biblias tienen los mismos libros. Y luego, además, hay otras fuentes, que es la tradición de la Iglesia, en el caso de los padres de la Iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, y toda una serie de evangelios apócrifos y libros apócrifos que son de los que hemos recogido muchas de las tradiciones que están universalmente asentadas. Hace unos días recibimos la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar, que no aparecen en la Biblia en ningún lado, que vienen como otras muchas cosas de otras fuentes diferentes. Me imagino que se referirá a eso. Pues mira, sobre este mismo tema, María dice, ¿me puedes recomendar, Manuel, alguna Biblia para leer? Con ojos de filóloga. Sí, estamos diciendo que solo hay una, ¿no? Sí, pero bueno, hay, por ejemplo, a mí me viene ahora a la mente, por supuesto, las ediciones de Antonio Piñeiro, que son súper interesantes. Hugh Schoenfield, que es un historiador judío, o sea, poco condicionado por el cristianismo, también escribió hace unos años el Nuevo Testamento original, basado en las fuentes más antiguas, y es, yo creo que es una opción bastante razonable. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y tras el boletín informativo, continúa la tertulia Zona Cero, continúa La Rosa de los Vientos.